la radio siempre estaba ubicada en un solo lugar, porque mamá y papá no dejaban que la tocáramos de ahí por miedo a que se rompiera, ¿no es cierto? Era grande, inmenso, alto, grandote era, eso sí. Los primeros radios eran grandes. Después vino la radio portátil, que parecía obra de magia, que vos te ibas al patio la escuchabas, vos te ibas donde ibas, escuchabas. Propagandas había, transmitían los partidos de fútbol, las propagandas, por ejemplo, te decían, venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Después te hacían la propaganda del aceite de hígado de bacalao. Todas esas cosas, todas esas propagandas que vos la ves ahora, todo era, todo en la radio, todo en la radio. Ah, no, era lindo, era muy lindo, la radio era muy lindo. Y vos con quien hables te van a decir lo que era la radio antes. ¿Nunca hablaste con ninguna vieja? Y bueno, después de varios años, cuando ya hemos venido, pasamos la adolescencia, con mi hermana supimos recorrer el ET2, el ET8, el ET3 en Rosario, porque estaban abiertas. Hasta el año 55 estuvieron las radios en Rosario abiertas. O sea, abiertas en este sentido, que uno iba y presenciaba. Ellos estaban en una sala actuando y había un vidrio muy grande y a través de ese vidrio veíamos lo que hacían. No podíamos entrar a la sala por el silencio, pero a través de ese vidrio se veía lo que hacían los artistas. La ilusión era conocer los galanes, ¿cómo le pasa a las chicas ahora? ¿Eran lindos como se los imaginaban? Y no, a veces era la desilusión. Sí, en esa época que estaba, qué sé yo, los teatros, estaba Oscar Casco, vos ni sabés quién es, estaba Héctor Coire, estaba, qué sé yo, Hilda Bernard, todos los de esa época, algunos viven, otros no. Bueno, Hilda Bernard todavía existe. Y los de Oscar Casco eran muy famosas, o sea, yo creo que todas las chicas de, en esa época de mi edad lo escuchaban. Eran todas novelas muy de amor. No sé, espere, quiero verla. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puede negarme el derecho a conocerla. ¿Bastará el encendedor para...? No, por favor. Usted tiene miedo. Usted me conoce. Está temblando. ¿Quién es usted? Pues las novelas eran toda esta hora. Empezaban como si era a las 2 de la tarde, terminaban a las 8, a las 7. Eso yo lo que recuerdo, porque hace muchos años de esto ya, 60 años largo más quizás. En su 14º año de grandes éxitos, Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. La cartelera de este mes. No quiero vivir así.